Que tú vienes cada rato pidiéndome una peseta. Te conozco, bacalao, conmigo tú no te metas. Te conozco, bacalao, no trates de persuadirme. Siempre que te veo me dices, pan, estoy arrancao. Conmigo tú no te metas. Te conozco, estás salao. Tengo que cerrar las puertas y ventanas de mi casa cuando te veo caminar y pegadito la pasas. Qué muchacho tan incordio, qué tipo más agarrao. Tienes ya está cansado. Te conozco, bacalao. Te conozco, bacalao, aunque venga disfrazado. Te conozco, bacalao, aunque venga disfrazado.